que a mí me ha sucedido. De pronto a vos te agarra como a mí hoy me tejón. Dale nomás y dale, que me tejón es lindo. Seguí siempre contento y canta como hago yo. Me agarró el metejón, me agarró el metejón, por culpa de un amor que me tejón. Me agarró el metejón, me agarró el metejón, por culpa de un amor que me tejón. ¡Sacule! Y no le afloje que hay para rato. No le afloje copito ese acordeón. ¡Deriva! Así, corridito. A vos te pasa lo que a mí me ha sucedido. De pronto a vos te agarra como a mí un metejón. Dale nomás y dale, que el metejón es lindo. Viví siempre contento y cantando amado yo. Me agarró el metejón, me agarró el metejón, por culpa de un amor que me tejón. Me agarró el metejón, me agarró el metejón, por culpa de un amor que me tejón. ¡Buena! ¡Báilalo!